Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 14 de enero a las 18 horas se presentará el libro La Toya, Memorias de una Mujer Desmemoriada, de la escritora ecuatoriana Victoria Tobar Fierro en el Centro Cultural Benjamín Carrión en Quito. Este es un texto armónico en lo literario, ordenado y anárquico de fondo y de forma. Con un sutil humor, este libro pasa de la narrativa espontánea al cuento breve y a la poesía novelada. Internacionales. Berlín. La película de drama Nadie quiere la noche, de la directora española Isabel Coixet, abrirá el Festival Internacional de Cine de Berlín 2015, que se realizará del 5 al 15 de febrero próximo en la capital alemana. Nadie quiere la noche es un drama histórico ambientado en la helada Groenlandia en 1908, que trata sobre una valiente mujer y un hombre ambicioso. El director de este festival manifestó sentirse encantado con la decisión de abrir la edición número 65 de este festival con la cinta producida entre España, Francia y Bulgaria. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.